¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, la 103.3, desde la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo están? Lindo sábado, de vacaciones todavía. Y aquí vamos a compartir dos horitas de información, de música, de recomendaciones, de opinión. Tenemos que borrar las noticias y todo lo que ocurrió en la semana. ¿Cómo andan de en San Luis, que nos escuchan a través de la FM Río Seco en la 88.7? Y también saludamos a los amigos de Villa Mercedes a través de la radio y el portal Calle Angosta, la 101.7. Y por supuesto, a quienes nos escuchan a través de identiacomunitaria.com, la página de la radio, que está buenísima. Acuérdense que también se pueden bajar la app de Identia Comunitaria y escuchar toda la programación ahí de la radio. Hoy le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va, Cecilia Gerovese? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, acá estamos, de regreso. De regreso. Usted sabe que se escucharon estas dos semanas que pasaron, que le agradecemos al profe Lombardi que estuvo ahí. Sí. Hubo sordos ruidos de serrucho. Ah, pero ¿qué es esto? Hubo, no sordos ruidos de rotas cadenas, hubo sordos ruidos de serruchos desde abajo. Le cambiaron la silla inclusive. ¿Cómo? Le cambiaron la silla inclusive. Ah, bueno, pero sí, es demasiado. Así que, bueno. Yo siempre, sumándome a la corriente comunitaria de esta radio, sí, siempre voy más por la cooperación que por la competencia. Así sí, que pero en el caso del serrucho le digo, guarda el serrucho y venite. Ahí está. Cosa que seamos más. Claro, cosa que no, él no descartó. Bueno. Ahí está. Pero bueno, echa la invitación no sé al aire. Si se viene con serrucho o sin serrucho. Eso sí. No. Gracias. Siempre Kropotkin, nunca Darwin. Para los ñoños que estén ahí del otro lado, que lo entienden. Gracias a Andrés que estuvo ahí haciéndonos el aguante estas dos semanitas. Que no, igual no pasó nada. No pasó nada en estas dos semanas. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Porque yo cuento muy brevemente, y perdón la autorreferencia, sí, siempre la aclaración. Nada, estuve estos días de visita familiar, sobre todo. Sí. Vacaciones, más visitas familiares, y un poco de disfrute también, ¿por qué no decirlo? Y en la casita que nos prestaron para parar, uh-huh, no había wifi. No había wifi. Y mi teléfono y el de mi compañero no tenían datos, o sea, no andaba. O sea, no era un problema del teléfono, sino un problema de la empresa. No había señal, era un agujero de señal. Entonces, esto, digo, es en parte positivo porque logra que vos realmente desconectes de la realidad por esos días. Por momentos, cuando querías poner un dibujito para que el nene esté un rato sentado, era difícil. Claro. Porque sin sello, bueno, después lo descargué. Hay que probar, claro, Wifi, hay que prever el descarga. Ahí logramos tener una herramienta más. Pero estuve bastante desconectada, debo decirlo. Sí. Más allá de que manija, cuando agarraba señal, algo miraba. Pero no sé muy bien qué pasó. No pasó tranqui, todo tranqui. Y hoy, esta semana, todo tranqui también. Sí, no sé, no sabía cuando armaba... Es como si me hubiese ido 3 años de vacaciones. Sí. Cuando armaba la grilla, digo, ¿y de qué vamos a hablar este sábado? Porque no hay nada. Menos mal que Pablo nos va a recomendar unos cuantos libros. Menos mal. Y porque si no, digo, ¿y de qué hablamos en toda esta...? No hay nada. No hay nada a nivel internacional, no hay nada a nivel nacional, no hay nada a nivel provincial, ni nada a nivel municipal. Todas esas qué barbaridad, che, pero cómo no, bueno, nada. Todas esas nadas. Me iré enterando de toda esa nada entonces en el transcurso de este programa. En el transcurso del programa. Un poco sirve para quienes sin irse de vacaciones también durante la semana desconectan. Exactamente. Y por ahí el sábado un ratito, estas 2 horitas se conectan y acá les contamos un poco lo que fue pasando. Yo hoy voy a ser más oyente que conductora. Ahí está. Voy a escuchar qué pasó. Ahí está. Bueno, en principio lo que le digo que pasa en este momento es que está fresco, no sentí tanto fresco. Acá dice 7 grados, pero yo no sentí tanto fresco esta mañana. Y se anticipa una máxima de 20 para hoy con el cielo despejado. En el final de las vacaciones aquí en la provincia. Sí. Y en el inicio de las vacaciones en Buenos Aires, por ejemplo, en capital y en provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias. Así sí, que muy agradable para mañana, domingo también, parcialmente soleado y una máxima de 20 grados se anticipa para la Villa de Merlo y la costa. En San Luis, 8 grados la temperatura, muy parecido siempre, un poquito más la temperatura máxima, 21 para hoy, 20 para mañana. Y en Villa Mercedes, como siempre, bastante más fresco, 2 grados la temperatura actual, pero igual, una máxima que va hasta los 22 hoy y 21 mañana. Así que inicia así o terminan así las vacaciones o inician así todos los turistas. Ojo con la ruta, porque está colapsada ya. ¿Vos decís? Eso es una de las cosas que no pasa. Por ejemplo. O por lo menos no pasaron estas 2 semanas. Vamos a ver, obviamente, las semanas que siguen, sí. Ahí están de vacaciones el centro emisor de turistas más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires. Veremos qué pasa, igual ya ahora, sí. Sí. Vi que está todo medio flojerli. Bastante flojerli, sí, bueno. Sí. Bastante flojerli y algunos jugando a las escondidas. Ah. Pero... Dicho todo esto, acuérdense que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter o X ahora, tenemos las columnas y las entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. Ha subido la cantidad de suscriptores y me gusteros. Bien. Si se puede decir así. Sí. Y está buenísimo y muchas gracias y sigan en ese camino, porque nos ayuda, nos viene bien y también es como una caricita. Sí, claro. Así que, pero sobre todo eso, ver crecer ese número está bueno y les invitamos a que sigan, a que sigan difundiendo, compartiendo, opinando de lo que dicen las personas entrevistadas, lo que decimos nosotros, compartir, debatir, aprovechar los pocos espacios que tenemos disponibles para contar nuestra propia mirada sobre lo que ocurre, sobre la actualidad. Y, por supuesto, les invitamos un pasito más. Un pasito más, entran a Cafecito, la página de Cafecito tiene uno de los muchos perfiles que hay ahí, se llama Mira Vos, sí. Y somos nosotros. Y ahí nos pueden invitar cafecitos, uh-huh. Que es el símbolo que usa esta plataforma para que vos puedas aportar dinero, ¿sí? Sí. Un aporte material para sostener causas, en este caso este programa que se sostiene hace ya 10 años, uh-huh. Así de es. Forma totalmente autogestiva, hay que decirlo, décimo año de un Mira Vos autogestivo porque sale de nuestro bolsillo básicamente el sostenimiento y de nuestra voluntad y de nuestro amor por la radio, uh-huh. Y de ustedes que están del otro lado y que están muchos desde hace 10 años tiempo, y la verdad es que nada, se siente y se agradece y un montón más que se van sumando, así que bueno. Ahí está, Cafecito. Entren, hacen el aporte y nos ayuda a sostener el espacio. También se pueden suscribir a Identidad Comunitaria. Importante sostener los espacios de comunicación. ¿Seguro? Que consumimos y que creemos que son necesarios que sigan estando, porque es uno de los sectores que se busca que desaparezcan. Ni más ni menos. Así que importante sostener los espacios de comunicación con los que te sentís cómodo, afín y que crees que es importante que sigan existiendo. Ni más ni menos, usted lo ha dicho. Bueno, buen día, antes que nada, buen día, Eduardo, que usted no, al final no lo saludé. Sí. No, decía que le han cerruchado el piso, le han cambiado la silla, inclusive le han cambiado el mantel del frente suyo, si no se dio cuenta. ¿El mantel? Sí. No, ya estaba, el negrito. Ahora lo pusieron de vuelta. Ah, mira. No, pero ya lo habían cambiado antes de que yo me vaya, me parece. Después no vi mucho, hay unos auriculares nuevos ahí, muy mononos, pero eso no creo que no tiene que ver con el serrucho. Bueno, yo no me confiaría. Bueno, yo me ok. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar en este programa hoy de un montón de cosas que de alguna manera son como un déjà vu. Sí, es un déjà vu total. Es un déjà vu. Vamos. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. A cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. La puerta. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirabos, el lobo con anteojitos. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces Gustavo Cerati, diciéndonos que esto ya la vimos, ya la vimos. Ya la Deja vimos. Es como que, pues esto ya pasé, ¿no? Sí, tiene algunos condimentos especiales, pero sí, la verdad es que hay momentos de déjà vu. Ayer leí a alguien que decía, bueno, terminado el crédito y agotados los recursos que ya se fueron usando, ahora viene la etapa de privatizaciones, ¿no? Ahora viene la etapa que pasó en el menemismo. Se había anticipado que eso iba a pasar así, que eso sí. Ya lo había dicho el propio Caputo, diciendo, bueno, vamos a conseguir dólares de otros lados, y en esos otros lados es vender lo que queda de los bienes del Estado, y uno de esos es el camino que ya se inició con el anuncio ayer de que se va a volver a privatizar AISA, agua y el servicio de agua y cloacas de Capital y buena parte de la provincia de Buenos Aires, que ya pasó, que ya se hizo, que ya fue un fracaso, que había una empresa francesa que la iba a romper toda y que iba a solucionar todos los problemas, y lo único que hizo fue contaminar el agua, por ejemplo, hubo denuncias de contaminación, hubo falta de agua, y obviamente no hubo no hubo un metro de subte que había prometido Macri en su momento para la ciudad de Buenos Aires, no hubo un metro de cloaca prácticamente que hiciera la empresa. Pero sí hubo aumentos de tarifas. Es eso lo que viene con las privatizaciones, lo sabemos, y eso, porque ya pasó. Ya pasó. Por eso lo sabemos. Queridos amigos y amigas, veinteañeros, veinteañeras, ya pasó. Yo entiendo, cada uno tiene que hacer su experiencia, pero dejémonos de joder. ¿Podemos ceder un terreno que se encierran todos ahí, que hagan su experiencia y que nos dejen en paz? Claro, claro. Digo, bueno, porque también, nos están llevando a todos a esa experiencia que ya vivimos, sí, y que no queremos volver a vivir. Que también ya pasó. Hubo un experimento, o varios experimentos, sí, pero hubo uno muy particular en Estados Unidos, de un pueblo que decidieron vivir bajo los parámetros estrictos. Sí, hay varias crónicas. Sí, y se los comieron los osos, sí, básicamente. Terminó todo mal, porque es así, amigos, no funciona. No funciona. Pero, digo, al margen de eso, estamos... porque igual hay bastante discursito de esto de la libertad y no sé qué. Y después hay un intervencionismo total en algunos lugares. De hecho, hay... un filósofo italiano, yo lo he traído algunas veces, acá lo he citado, por ahí mal citado, pero bueno, me gusta traerlo, que es Rocco Carbone, que él dice que Milei no viene a destruir el Estado, sino a destruir el Estado de lo social y de lo público. Todo lo demás en donde interviene el Estado va a seguir estando. Sí, sí, claro. O sea, va a romper lo social y lo público. En particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fuerzas de represión. Con las fuerzas de represión, con todo lo que tiene que ver con el sector financiero, ahí el Estado está recontrapresente, habilitando, digo, permitiendo, abriendo puertas, interviniendo en salarios. Sí, sí, hoy en el precio de la economía, que es el de la fuerza de trabajo, interviene permanentemente. Hoy interviene en el salario, interviene en las jubilaciones y pensiones, en las pensiones, digamos, además, no solo por herederos o de la jubilación, sino en pensiones por discapacidad, por ejemplo, u otro tipo de pensiones. E interviene en, bueno, eso, en la cotización del dólar, interviene en las paritarias. E interviene, como digo, para sostener todo eso, interviene en las fuerzas, digamos, en las posibilidades o en los alcances que le da a fuerzas de seguridad para que apliquen con ese palito de abollar ideas el sostenimiento, ¿no? Favorezcan el sostenimiento de todo lo otro. Sí. ¿Sí? Y entonces se invierte, ponerle en tanques, en armamento, se habilita, por ejemplo, lo que salió esta semana, una de las cuestiones que salió esta semana, es que el ministerio de Patricia Bullrich habilitó una nueva reglamentación que permite el ciberespionaje, digamos, de alguna manera protocoliza el ciberespionaje, le da entidad legal, más no sé si legítima, y habilita, por ejemplo, que se puedan crear avatares o nombres de usuarios falsos para infiltrarse en redes sociales, en grupos de WhatsApp, y de esa manera hacer lo que ellos llaman inteligencia, que no es más que... Sí, perdón, necesito un jurista que sepa sobre tratados internacionales porque tengo la sensación de que viola alguno eso. Sí, hay un... digamos... Es cierto que también hay grises, hay vacíos, sí. Porque claro, todo esto, ¿bajo qué figura lo justifican? Y que dicen que bueno, que hay extorsión a través de las redes, estafas, pedofilia, ¿sí? Entonces que van a investigar... Pero eso se puede claro, pero investigar ¿qué te dice? Sin este... Sí, sí, ya sé, pero te dicen, bueno, eso no está legislado, no está contemplado en la legislación, entonces, y son las formas que toma el delito moderno, y entonces hay que buscar la forma. Pero claro, sabemos que en manos de Patricia Bullrich y su hermosa doctrina, ¿no? ¿Cómo se llama? Es decir, su hermosa filosofía, Muy interesante. Sí. Va a ser utilizado para otros fines porque ya se hizo, ya lo hizo durante el gobierno de Macri cuando encarcelaba a personas por tuitear algo contra el presidente, o como está pasando ahora, pasó en Chaco hace 2 o 3 semanas, personas que fueron detenidas por publicar en redes cosas contra el presidente Milei, no que digamos las cosas que se ponen habitualmente, bueno, este loco hay que hacerle tal otra cual cosa, como una expresión que uno dice normalmente, habitualmente, uh-huh. y sobre todo con la hipocresía de que tenemos un presidente que dice que hay que perseguirlos a los zurdos hasta el último rincón, matarlos, sí. Matar a todo lo que se oponga. O esta idea que tiene del sometimiento sexual violento, uh-huh. ¿no? Cuando habla de mandriles no habla del monito. No, está hablando de un mono que tiene el culo rojo, justamente, claro. Haciendo referencia a ese tipo de sometimiento. Está ocurriendo con personas que fueron acusadas sin pruebas de haber tirado bosta en la puerta de la casa de José, claro. Luis Espert, lo cual sería apenas una contravención, y están presas en una cárcel federal. Una ya liberada. Ya fue liberado, sí. Pero Alexia Baigar no. Liberado en el sentido de que no están en la cárcel. Sí, pero siguen federal. Con un proceso judicial, claro. Jodidísimo. Sí, sí. Por algo que es, repito, de máxima una contravención. Sí. Entonces, bueno. Hay ahí un uso de esas normativas de represión muy bien direccionadas para precisamente adoctrinar, amedrentar y callar a cualquier voz que pueda ser opositora o que pueda plantear alguna diferencia. Sí, se hace también con el periodismo, por eso al principio decía esto de seguir sosteniendo los espacios en donde se pueden decir todavía algunas cosas diferentes al discurso dominante y oficialista, y se hace de modos muy brutales, como lo que pasa en el caso de Julia Mengolini, donde se armó un video con inteligencia artificial que mostraba que ella tenía relaciones sexuales con su hermano. O sea, una fake, recontra fake, viralizada, no en la deep fake, sino en la deep web, sino en redes sociales, lo cual genera, bueno, nada, unas consecuencias muy brutales y que además fue replicado por el mismísimo presidente. Así es. Entonces, digo, estamos hablando de gente oscura, uh-huh. de gente que está manejando energías muy oscuras. Bueno, que gente que puede imaginar hacer ese video. Que eso puede pasar, claro. Por ejemplo. Ya habla de una cosita ahí que está medio rara dentro de esas cabecitas. Bueno, de hecho, estoy viendo acá que hace un ratito salió una información. Hay un caso en Salta de un concejal que se llama Pablo López, que fue denunciado denunciado por extorsión sexual, justamente, sí, ¿sí? Era candidato, y es concejal, y ahora dice que el Poder Judicial ordenó secuestrarle el celular, justamente a Pablo López, este concejal libertario, y por supuesto, digo, concejal libertario salteño que está denunciado por extorsión sexual, y aparece una foto con Karina Milei, con Martín Menem, con ¿cómo se llamaba? Olmedo, el de la campera amarilla, ¿se acuerdan? Sí, es que él venía del partido de Olmedo, estaba en el PRO y después con Olmedo dio el salto. Y también se supo que el famoso este Gordo Dan, por ejemplo, dijo, bueno, sí, yo me arrepiento de haberlo apoyado, bueno. Y hace poco también fueron condenados están siendo juzgados los hermanos, dos hermanos también dirigentes de La Libertad Avanza por pedofilia, por tráfico de imágenes de menores. Por eso puedes imaginar estas cosas después. Sí, ¿no? Claro. Por eso pueden imaginar. Sí, claro. Sí. Bueno, hablando de todo un poco, y ya que estamos. Voy a decir algo debatible. A ver. Debatible. Que es que el próximo 22 de julio, acá en la vecina provincia de Córdoba, se va a llevar a cabo el Derecha Fest. El Derecha Fest es un encuentro que van a participar justamente muchos de estos personajes, ¿no? Empezando por el propio presidente, que va a ser quien cierre esa fiesta, pero que participan el Gordo Dan, el ideólogo de toda la movida esta, que se lo menciona como un posible sucesor, que es Laje. Bueno, una serie de expositores, ponele, de distintas temáticas, con títulos como es cierto, no odiamos lo suficiente el periodismo, y yo soy periodista, es uno de los títulos de uno de los expositores. Bueno, esa Derecha Fest, que lo han dado a denominar, se va a hacer acá en Córdoba, tiene un costo de la entrada de 40.000 pesos, 35.000 más service charge, y va a estar. Y se decía que iban a convocar adherentes a estos que quizás no están en condiciones de pagar la entrada, ¿sí? Económicamente, pero que convocaban a una caravana con autos, con Falcon, los famosos Falcon Verde. Ajá. Bueno, eso es parte de esta sociedad que estamos viviendo. Claro. ¿Hay que ir con el bigotito y el engominado pegado al costado? Y sí. Sí, vas a ganar puntos. Sí, sí. Incluso le van a dar entradas gratis a fuerzas de seguridad, a miembros de fuerzas de seguridad. Ya les dieron departamentos. Les dieron los departamentos que se le sacaron a gente que se los había otorgado a través del Procrear de manera transparente. Sí. Bueno, ahora. Bueno, digo de todo esto porque eso también pasa, digo, no, el presidente está en esa. Sí, claro. Sí, está en esa y estamos metidos en esa. Sí. ¿Sí? Entonces, y tenemos que entender que estos fake news, estos videos, estas cosas que hacen, estas provocaciones, son parte del mismo plan. Son parte de lo mismo que pasó con, por ejemplo, Jan Moche, el chico este, que fue hostigado por el presidente y que el presidente fue denunciado por ese hostigamiento, y alguna frase que se conoció por allí, después alguien la desmintió, pero el sentido va para ahí, que es, no importa la verdad, lo que queremos es, en este caso, joder o a tu mamá, le dijeron a una hermana. A la hermana de Ian. ¿Sí? Y eso es parte del plan, o sea, acá, y vuelvo otra vez sobre Los ingenieros del caos, este libro ¿no? de Empoli, que justamente no importa, hay una frase y una cosa que quiere escuchar cada uno, no importa la verdad, no importan las contradicciones, no importa nada, lo único que se busca es generar sensaciones, generar reacciones emocionales. Que es lo que hace algunos años se le llamaba posverdad. Se dejó de hablar de eso porque la posverdad pasó a ser la nueva verdad. Claro. O sea, solo es posverdad y ya no hay verdad. Entonces, estamos complicados. Por eso me parece interesante los dos casos, tanto el de Ian Moche como el de Mengolini, que se judicializaron. Sí. Se llevaron con toda la desconfianza y la poca esperanza que nos da el Poder Judicial. Pero hay una instancia en donde llevar esto a un plano de pongámoslo a trasluz con las leyes y veamos si esto que hiciste está bien o está mal, según las normas que nosotros acordamos como sociedad, ¿no? Claro. Que esas son finalmente las leyes. Y que están vigentes. Entonces, bueno, tanto el presidente como todas las personas que hacen a ese hostigamiento una realidad y que tienen consecuencias concretas, bueno, serán juzgados. Serán juzgados y ahora seguramente esas causas duerman en un cajón, pero tienen que saber estos señores que no son parte de la oligarquía de este país, que tarde o temprano les van a soltar la mano y la justicia va a sacar el expediente del cajón y los va a juzgar. Y sí. Porque son unos pichis, porque ahora se creen que son los reyes del universo, pero son pichis, ustedes no son la oligarquía, sépanlo, los van a juzgar. Ni más ni menos. Va a terminar, tienen el poder y lo van a perder, lo dijo la mano de Felipe hace mucho tiempo y sigue vigente. Tal cual. Y esto de, yo por qué decía debatible esto de mencionarlo de la derecha fest, porque bueno, puede haber oyentes, gente que dice, no hay que darle entidad, no podemos ocultar. No podemos desconocer, no podemos decir, no, esto no lo va a hacer como ya pasó, o están exagerando. Digo, es parte del mismo plan, entonces mejor saberlo, que después cada uno hará y haremos lo que se pueda. Pero mejor es saber que eso está pasando y que eso está planeado, que insisto, nada es, no es casual, y no es casual tampoco toda esta búsqueda de generar estas emociones que a uno le dan por salir a romper todo, quizás, ¿no? Vimos cuando se aprobó en el Senado las leyes o los proyectos que se aprobaron la semana pasada, salieron el Gordo Dan, el Trumpista, Fran Fijá, todos ellos a poner imágenes de, o a llamar directamente a bombardear el Congreso, a matar a todos. Sí, a de mínima cerrarlo después. Tienen la palabra matar y destruir y violentar a flor de labios y a flor de teclado, ¿no? Recordemos que esto se mueve mucho por lo que generan a través de Twitter, básicamente. Pasa que eso después tiene consecuencias reales. Claro, tiene consecuencias reales. Materiales, concretas en la vida real fuera de las pantallas. Entonces, qué sé yo, me parece que es importante. Esto que decía se me vino muy rápido y la busqué para no decirla mal. Las primeras palabras de un poema de Hellman. Y si te parece, después nos vamos a una canción, ¿o tenías algo más? No, simplemente porque mencionar que cierra. Esto que vos decías, que la justicia o el Poder Judicial, digamos, se le ha dado intervención, también lo hicieron contra estos personajes que mencionaba yo recién, que llamaban al golpe o a la violencia contra el Congreso, fueron denunciados también, por la oposición, por distintos diputados de la oposición, ante el Poder Judicial, hicieron denuncias penales y las firmaron y las publicaron y allí están. Digo, porque a veces después se dice, los nuestros no hacen nada. No, sí. Sí, hacen bastante. Y yo creo que hay que empezar a poner el foco en qué es lo que sí se hace. Es lo que sí se hace. Y qué es lo que hacemos. Eso iba a decir. Le falta la parte de qué hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Cierre con un germano. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esa es solo la primera parte. El resto del poema, búsquenlo, que es una belleza y se llama El juego en que andamos. Y ahora vamos a una canción. Oh. Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Y cada bando va a decir y va a mentir que su relato es la única verdad. No fue una mágica visión, ni excusa ni resignación, pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Difícil admitir que la oscuridad venció, ganaron lo malo, ganaron lo malo, gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron. Esto es así, toda una maquinaria atrás para aturdir, padrinos y mecenas que nunca se ven, que solo compran a los que dicen amén. No importa cuál camino hacer, con tal de llegar al poder, son los soldados a sumar con distinta finalidad. Fanáticos y centrados, soñadores y mercenarios, sin compasión siendo usados. No siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron lo malo, ganaron lo malo, gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron, ganaron lo malo. Ya saldrán los buenos dejando su refugio con sus propios mecenas a jugar más sucio. Ya vendrán los buenos reclutando soldados con otros soñadores y los mismos mercenarios. Volverán los buenos con armas más pesadas, gritando aún más alto sus verdades congeladas. No cambia el objetivo, solo cambian los roles, la misma religión con maderas de otros colores. Ganaron los malos, ganaron los malos, gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Why do birds suddenly appear every time? Bueno, 10:45 minutos. No estoy tan seguro, pero acá el cuarteto de Nos decía que nos ganaron los malos. Todo pasa, como decía el don Julio, todo pasa y la disputa es eterna. Claro, por eso es otra referencia que suele hacer este espacio que gobierna actualmente, sí. Es terminamos con esto para siempre, esto no va a pasar nunca. No, amigo. No. Así que bueno. ¿Sabes qué les pasó? Que yo creo que hay muy pocos, poquísimos, creo, y me animo a decir que casi ninguno que alguna vez tocó siquiera una página de un libro de historia. no tienen ni la más remota idea sí. de la historia, o la leen con un sesgo total, que leen solo lo que quieren leer, entonces realmente no vieron nunca esos, los procesos históricos para darse cuenta de que no, papi, no se terminó nada. No. Acá lo que sí vas a dejar un tendal que mamita, cuando se retire la marea de lo que estás generando, va a quedar un tendal con un olor espantoso. Sí. Pero no se termina nada. No se termina nada. Lo que no se termina es el conflicto en Garham, por ejemplo, sí, que hablando de Tendal es uno de los lugares donde está la salud pública en general, y en particular está visibilizado en el Garham el apriete que hacen este gobierno sobre todo lo público que no le conviene, lo que decíamos antes. Sí. Y se llevó a cabo una marcha muy grande, donde hubo mucha participación, para seguir reclamando por los profesionales del Hospital Garraham, que fueron acompañados por profesionales y por personal de otros hospitales, también hubo jubilados. Bueno, fue muy, muy importante esa marcha, y es como que va siendo eso que no pudo ser, por ejemplo, el reclamo universitario. Uh-huh. Que es un aglutinante. En sí. su momento parecía que el reclamo de los universitarios, que fue masivo en su momento y qué sé yo, podía encarnar o aglutinar esto, y no se fue diluyendo. Sigue el conflicto universitario, no es que pasó, ni mucho menos, al contrario. De hecho, se está denunciando que hay dificultades otra vez para iniciar el segundo cuatrimestre. Uh-huh. Pero no terminó de enganchar. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno, el poder, digamos, metió la cola ahí, hizo dar vuelta, no, pero hizo, digamos, cooptó a muchos radicales, a muchos provinciales. Que convengamos que no hay que hacer mucho esfuerzo para cooptarlos. No, que dice, acá estoy, cooptame. Quieren ser cooptados, se desbordan de las ganas de ser cooptados. ¿Qué estás esperando para cooptarme? Bueno, pero en cambio lo del Hospital Garraham permanece más en el tiempo. Va sí. Y admirando nuevas adhesiones, nuevos acompañamientos. Y además está... se muestra de un modo muy descarnado la crueldad. Sí. La crueldad que el propio presidente asumió que la ejerce, uh-huh. Que lo dijo, se ve de modo descarnado, pues estamos hablando de nenitos enfermos. ¿Sí? Con enfermedades terminales en muchos casos. Sí. Estamos hablando de eso, ¿no? Y de médicos que dedican su vida a intentar salvarles la vida. Uh-huh. Hablando de crueldad, que no lo pasamos antes, habló Sturzenegger, fue entrevistado, sí, entre comillas, por Luis Majul, y llamativamente Luis Majul hace alguna repregunta interesante, que está bueno, pero lo que dice Sturzenegger un poco en el manifiesto esta crueldad, uh-huh, que mencionabas, así que escuchémoslo ahora. A ver. Esa es la crueldad. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que, 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta, porque lo deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguís el punto, no? Sí, pero se crearon esos... Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy... Te repregunte, hermano, porque estás bastante flojo de papeles. Sí, ¿qué crees que sí, te diga? Sí, sí, sí. O porque te están empezando a saltar la mano. Fue raro, pero no efectivamente, sé. ¿No? Pero no esto, sé. Sturzenegger se vanagloria de la crueldad, habla de 50.000 ñoquis, sí. Cuando hemos charlado largamente acerca no solo del tema del Garrahan, también ocurrió, por ejemplo, con el hospital, con el Laura Bonaparte, con otros, con el propio Posadas, con el desfinanciamiento de la salud en general. En todo, sí, y con otras áreas, qué sé yo, áreas de niñez y adolescencia, sí, sí. Áreas de asistencia a mujeres por cuestiones de violencia de género, o sea, áreas muy sensibles donde los trabajadores y las trabajadoras realmente ponen el cuerpo en situaciones complicadas. Bueno, esos son los ñoquis de los que habla Sturzenegger. También del INTA. INTI, todos los organismos de investigación científica, sí. ¿Sí? De todo eso que este señor se vanagloria de decir que eran ñoquis, bueno, y que se ahorran la plata. La pregunta de Majul, digamos, es una parte que habría que repreguntarle, que está bien lo que dice, sí. Dice, bueno, está seguro que se crearon, porque la verdad que hay más desocupación, y el tipo dice, sí, la verdad es que no, porque vemos que aumenta la desocupación, pero además, la plata esa que dice que esos 2.000 millones de dólares que no le cobramos, ¿a quién no le cobramos? Porque en definitiva, impuesto a las ganancias que para los trabajadores que no estaba, se reimpuso, el IVA sigue tan vigente como siempre, el monotributo aumenta cada vez más. ¿Sabes a quién no le cobraron? ¿A quién? Bienes personales. Ajá. ¿Vos pagás bienes personales? No pago bienes personales. Eduardo, ¿vos pagás bienes personales? No, no. Nace con la manita. No sé lo que será eso. No, yo no pago bienes personales, o sea que a nosotros la quita de impuestos de la que habla Sturzenegger no nos afecta. ¿Sabes por qué? Porque bienes personales pagan los millonarios. Sí, las personas ricas. Bienes personales o u otros impuestos que el impuesto al aporte a las grandes fortunas, que está instalado en muchísimos países de los que ellos llaman serios, acá tampoco, también fue denostado, a pesar de que sirvió, por ejemplo, para terminar de desarrollar, entre otras cosas, el Vaca Muerta, ¿no? O el gasoducto, para traer lo que producía Vaca Muerta. Pero a lo mejor Sturzenegger se refería a la baja inflacionaria, porque ellos dicen que eso es el impuesto, sí. El impuesto inflacionario, ¿sí? Que se conoció esta semana que dio el 1,6%. Ya hemos hablado muchas veces acerca de cómo se calcula ese porcentaje, y que no refleja en absoluto el costo de vida real y mucho menos el poder adquisitivo de los salarios, porque si vos decís que la inflación es del menos uno, como pasó en la época de la Rúa, y igual explotó todo, en definitiva hay algo que no funciona. Pero volviendo al dato duro, dio 1,6 el porcentaje de inflación mensual, el interanual sumó el 39,4, en San Luis dio el 1,5%, y a todo eso, otros dos personajes del establishment comunicacional también les resultaba raro. Uh-huh. En este caso, Feynman y Pablo Rossi, hablando del dato de inflación y de que el gobierno festejó ese dato del 1,6%, sí. Se preguntaban, ¿qué festejan? Escúchalos. A ver. No hay nada que festejar. Okay. No, yo veo en algunos sectores del gobierno festejando, vamos, todavía, vamos. Che, 1,6 mensual todavía es altísimo, ¿no? Es la mitad de un, qué sé yo, de una inflación anual. En cualquier país latinoamericano. En cualquier país vecino. Por eso. Vecino, sí. ¿No? La gente, estabas diciendo que la gente se acostumbra rápido. No, claro, se acostumbra a y te empieza a reclamar otras cosas. Sí, claro. ¿Entendés? Exacto. Ahora te reclama. Mejorar el poder adquisitivo, está bien, se sinceraron los precios, bueno, pero ahora está bien, aumentan un poquito más el sueldo. Exacto. Aumentan un poquito más las jubilaciones, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Me parece. No, o ¿dónde están las inversiones para generar empleo privado? Claro. Por ejemplo, claro. ¿No? Está bien. Bueno, cosas que nos preguntamos todos que son casi de sentido común, a pesar de que tengo mis buenas diferencias con el sentido común, pero sí. Cosas que sí, es, sí, sí, preguntas pero básicas que cualquiera se lo pregunta, bueno, también se lo, en este caso, Feynman y Pablo Rossi, dicen, ¿qué festejan del 1,6% de inflación? Es cierto, uno él dice el dato duro y dice, bueno, antes era el, no sé, el 5%, el 4 o 5% mensual, el 1,6 es menos, estamos mejor. Y comunicacionalmente, digamos, eso funciona y sigue funcionando y por eso el gobierno mantiene índices altos de aprobación. Pero en la vida real, una cosa es el dato numérico y otra cosa es cuando vas a comprar, cuando te endeudás y no podés pagar la tarjeta, cuando no podés cargar combustible porque no te alcanza, cuando el pasaje, por ejemplo, el pasaje interurbano acá, en nuestra provincia acaba de aumentar, creo que no me acuerdo si un 15 o entre un 15 y un 18%, ¿sí? Así que eso es de todos los días, sí. Digamos, por más que te digan el 1,6 y por más que te digan que estaba todo bien. Bueno, así que nos preguntamos nosotros también, de paso, ¿qué festejan? Y parece que además a nivel financiero hay poco para festejar. El ministro Caputo hace poco había dicho, si el dólar está barato, comprá, campeón. Empezaron a comprar. Los campeones empezaron a comprar. Que no somos nosotros, que no somos otra vez la gente común y corriente que con el aguinaldo decís, bueno, me compro. No. Esto son los mismos mecanismos y los mismos personajes financieros que mueven para un lado y para otro y que te suben y te bajan. Ajá. Como se les canta y como les conviene. En este caso subió. Y en este caso. No subieron. Claro, en este caso dijeron, sí, es que me desafías. Bueno, empezaron a comprar, el dólar empezó a subir, el gobierno tuvo que intervenir, lo que decíamos al principio, con distintos mecanismos. Ahora te dicen que, bueno, que el Banco Central no emite y qué sé yo. Bueno, la semana pasada hablamos largo y tendido con Carlos Rielo acerca de todo esto, que estuvo muy interesante. Está el audio completo en nuestros canales, así que pueden volver a escucharlo, donde explica todo esto. Pero básicamente lo que ocurrió es que el gobierno tuvo que intervenir efectivamente con licitaciones y operar sobre dólar futuro. Dólar futuro es un contrato que se hace que dice, bueno, yo en octubre te voy a comprar dólares a tanta plata. Si en ese momento el valor de mercado es mayor, te pago la diferencia. Si es menor, me la gané. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la operatoria del dólar futuro que hace el gobierno. Entonces, para bajarle la expectativa, te dice, bueno, yo no voy a comprar el dólar a 1.200. Entonces, si en ese momento va a estar 1.200, entonces no me conviene, o está anclado. Uh-huh. Esa es la supuesta especulación que hacen quienes tienen 100 dólares. Claro. Lo que tienen miles de millones les importa poco. Mm. Y lo único que hacen es presionar para hacer más negocios, como hicieron los bancos esta semana, que dijeron no habían renovado buena parte de unos bonos, hay intercambio de bonos, bueno, más allá de eso, no los habían renovado, dijeron si no me das un nuevo bono con más interés, con más tasa de interés, me voy al dólar y te hago explotar el dólar. El gobierno no le quedó otra que justamente darle lo que pedían, que es como una extorsión, básicamente. Y es como si viene el mafioso y te dice, yo te cuido el local, pero sale tanto. No te pago, te rompo el local. Claro. Bueno, no es ningún mecanismo muy sofisticado, mucho más sofisticado que eso. Bueno, así que el gobierno cedió y pagó una tasa aún más alta que duplica la tasa. Pagamos. Meme de Baxoni, sí. Pagamos. Una tasa de interés que es a costa nuestra y que duplica el supuesto 1,6% de inflación. Y así estamos. Una buena, cortita y ya nos vamos a la tanda. Porque, lo decía antes, desconfiamos del Poder Judicial, pero todavía hay personas dentro del Poder Judicial que tienen algunas principios. Como la jueza federal Martina Forns, que a partir del amparo del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional suspendió por 6 meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, que había sido dispuesta por decreto, por Milei, con la medida de no innovar. O sea, no puede hacer nada sobre vialidad, al menos por 6 meses, y después, bueno, hay que ahí seguir adelante la causa. Obviamente el gobierno dijo que va a apelar porque quiere cerrar Vialidad Nacional y que las rutas estén hechas pelota. O privatizarlas. Pero no todas las rutas se van a privatizar. O sea, no hay empresas interesadas en todas las rutas nacionales. Hay rutas nacionales que la verdad es que no le importan a nadie, y en esas está el Estado manteniéndolas. Qué sé yo, en la Patagonia hay una cantidad de rutas nacionales que en invierno tiene que haber máquinas permanentemente limpiándolas, y que no va a haber ninguna empresa a la que le resulte rentable porque no hay valor de peaje posible para sostener toda esa estructura. Y es necesario porque esas rutas llevan a un pueblo. Claro, eso iba a decir, hay personas. Hay habitantes. Entonces, digo, eso es lo que pasa con el cierre de Vialidad Nacional. Quedan pueblos aislados y rutas peligrosas para trasladarse por ellas. Nos quedan un montón de temas para hablar acerca del turismo, acerca de la situación en la provincia de San Luis. Acerca de la situación en la cooperativa de recuperadores Merlinos. Exactamente. En un rato, a las 12, de paso pasemos el chivo ya. Sí. A las 12, a partir de las 12, desde Identidad Comunitaria va a haber una transmisión. A la una, perdón. Va a haber una transmisión especial desde el lugar mismo del centro de recuperadores acá. Cardel para arriba van a encontrar el lugar fácil, ¿eh? Sí. Y a ver, hay una actividad con olla popular, radio abierta, a ver música, espectáculos, ¿sí? Para resistir o para denunciar, en todo caso, la intervención que dispuso el interino, el intendente interino Leonardo Rodríguez, para quitarle la administración o la gestión de ese lugar a la cooperativa de recuperadores Merlino. Así que a partir de la una pueden escuchar lo que ocurre a través de la 103.3, o quienes estén por la zona acercarse y dar su acompañamiento. Pero hay un montón de temas. En un ratito, ahora después de la tanda, hablamos también con Roberto Tito Bachmann, que nos va a dar un panorama así como amplio de lo que se viene, porque hoy es cierre de listas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a hablar con él, y si después hacemos a tiempo, profundizamos estas cuestiones provinciales y municipales. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.